contaron que mucho has cambiado, me contaron que nadie se arrima, será que tu cuerpo está envenenado. Preferible no haberme enterado, quien veía esa cara de niña, con tristeza recuerdo el pasado, malaya tu suerte, acabaste tu vida. A Dios le pido que esto sea un sueño, para no despertarme jamás, y dormirme profundo yo quiero, y seguir soñando pues tú ya no estás. Los pasos, tú bien sabes que nada es oculto, de la iglesia salí de tu brazo y hoy que me cuentan lamento tu mundo. Pero el tiempo que nada perdona, confundida entre tu amargo llanto, la revancha a tu puerta se asoma. Nada está perdido, levanta tus manos. A Dios le pido que esto sea un sueño, para no despertarme jamás, y dormirme profundo yo quiero, y seguir soñando pues tú ya no estás. Y dormirme profundo yo quiero, y seguir soñando pues tú ya no estás.